¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy acá con Germán, delegado de Impresores, que nos va a comentar un poquito cómo viene el conflicto, bueno, y por qué se desarrolló así. Sí, bueno, acá estamos en un conflicto por un despedido a Diego Ariel Miranda, el cual se suma una seguidilla de 65 despidos en más de un año y medio, y donde ya estamos cansados de los atropellos de la patronal, de los atropellos a los compañeros, los descuentos a los delegados, y la gente se quiere manifestar. Y empezó todo en repudio de este despido de compañero. En el medio pasó una conciliación obligatoria, después se extendió 5 días más, donde no encontramos ningún resultado, la patronal ratificó el despido, el descuento de horas caídas, entonces retomamos el paro nuevamente y estamos acá, también en repudio a que el juez Nicolás Ceballos firmó el desalojo por medio de la policía de dentro de la planta. Por eso estamos haciendo un acto en la puerta de la fábrica en repudio a la policía dentro de la planta. Disculpame, ¿en este momento la policía sigue estando dentro de la planta o no? No, nosotros hicimos la respectiva denuncia al juez y tuvieron que sacar la policía dentro, pero no estamos seguros de que no vuelva a entrar. ¿Y el Ministerio de Trabajo qué posición toma? ¿Los ha escuchado los reclamos que han hecho? Escuchó, pero más de eso no pasó. Se mostró intransigente en poder resolver algún tema. Así que fue como nada, varias audiencias, más de 10 audiencias, en las cuales no tuvimos ningún resultado. Y ahora, bueno, el plan de lucha, digamos, van con paro activo, ¿cómo están haciéndolo? Sí, el paro está dentro de la planta, está totalmente la planta parada. Había un pequeño grupo que quería trabajar de 20 compañeros, a los cuales la patronal le tuvo que dar licencia, no vienen a trabajar, así que la planta está totalmente parada. Y ahora, después del acto, tenemos que definir acá cómo seguimos, pero la idea es golpear un poco más fuerte para que nos escuchen de una vez. El conflicto ya lleva más de un mes, en el cual no conseguimos todavía ninguno de los puntos que venimos reclamando. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.